Radio Cuyum. Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Te recordamos, si vos recién te enganchás en la radio y si nos has estado escuchando y no has notado el detalle, desde el 1 de marzo en los programas en vivo y como hasta las 4 de la tarde, esta radio comparte con todas y con todos música interpretada por mujeres. Esto es una decisión que hemos tomado en la radio para visibilizar, apoyar y mostrar a nuestras compañeras y todo lo que hacen, que muchas veces es invisibilizado por el poder. Este viernes, después del 8, hay una actividad muy linda convocada y organizada por una gran mujer, amiga de nuestra radio, que es Marcela Gutilla. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, contentos de escucharte. No, se viene... por favor, un gusto. Muchísimas gracias por este llamado, por estar en contacto, Juan Pablo. Bueno, se viene el Grito de Mujer. Sí, se viene el Grito de Mujer, el segundo en Mendoza este año. Qué espectacular, Marce. Contanos un poquito, esto es el viernes en la Biblioteca San Martín. Claro, el viernes es un festival, la verdad que de varias horas, porque nos excedió el año pasado el horario que teníamos con la cantidad de artistas que habían para participar. Uh-huh. Es de 16 a 22 horas en la Biblioteca San Martín, en la Alameda, ¿viste? 1843. Qué lindo, qué lindo. O sea que para irse con la reposera, homenajear a las mujeres, acompañarlas en su lucha, ¿no? Sí, exactamente, acompañar a las mujeres en su lucha y estar en contacto con todo lo que sucede también, no solo en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en el mundo. Uh-huh. Porque en esto es, el grito de mujer significa un llamado a hacer ver, a visibilizar la situación de la mujer en el mundo. Hay que tener en cuenta, Juan Pablo, que hay ciudades, hay países que tienen legislaciones que directamente están en contra de la mujer. Uh-huh. Hay países donde se hace ablación, que es la anulación genital de la mujer. Hay países donde se hace la lapidación. Hay cosas muy muy feas, muy tristes, que están pasando mundialmente con respecto a todas las situaciones que vive la mujer. Y bueno, nosotros tenemos un poco el compromiso de hacer ver, hay más de 80 ciudades en el mundo, más de 30 países que estamos replicando este grito de mujer, que es durante el mes de marzo como homenaje, digamos, al Día de la Mujer. Y en este año es Faros de Esperanza, que queremos homenajear principalmente a las madres que han sufrido violencia o que han perdido hijos, sí, a causa de la violencia. Sí, Marcela. Es muy fuerte y muy lindo. Excelente. Vos contabas de países donde la legislación no protege a las mujeres y también hacerlo porque en países como el nuestro, donde la legislación va avanzando y protegiendo a las mujeres, lamentablemente la violencia parece que no tiene límites, ni legales, ni de ningún tipo, y seguimos sufriendo montones de, claro, situaciones con nuestras compañeras, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la violencia tiene distintas aristas, y bueno, por un lado está la violencia privada en, digamos, parejas o exparejas, donde, o uh-huh, bueno, mismos padres y todas situaciones tan lamentables, ¿no?, que se conocen cuando se hacen ver o cuando pasa algo trágico. Y por otro lado está, bueno, violencias de todo tipo, mediática, legislativa, política, institucional, laborales. Hay uh-huh, tantas violencias que inclusive las mujeres tienen tanto temor a veces de decirlo, de denunciarlo, de hacerlo ver. Vos sabés, Marce, lo primero que hay que hacer con todo esto es perder el miedo. Totalmente. Vos sabés, Marce, que hoy nos visitó una vecina del barrio por una situación de violencia. ¿Sabés cuántos años y no la puede resolver con el sistema judicial de por medio? 25 años. Esta señora, 25 años sufriendo maltratos y ahora una disputa sobre la única casa que tiene. Sí, sí, sí. Que ya le avisaron que caducó, incluso, ¿no? Con una exclusión del marido, de la casa, pero la violencia no se detiene. Para eso, yo lo que opino, sí, Marce, sabiendo que por suerte tuve la oportunidad de ser diplomado en derechos humanos, uh-huh, lo que es violencia de género forma parte de la defensa de los derechos humanos hacia la mujer. Uh-huh. Y hay un organismo que es la ONU, Organización de de las Naciones Unidas, que ONU Mujeres justamente defiende a toda esa situación. Uh-huh. Y nos regimos, generalmente la ley 26.485 está regida por este organismo y por leyes internacionales que hacemos valer también en Argentina. Entonces esta persona debe dirigirse a otro tipo de espacio. Sí. ¿No? Sí, porque, viste, la típica historia, jueces que le decían, pero usted arréglese con su marido, pero usted reflexione, como si siempre fuera una mala voluntad de la mujer, ¿no? Es una revictimización lamentable totalmente. Por parte de las instituciones, que muchas veces sucede y es muy recurrente ese tema. Entonces, para este viernes, por todas estas cosas, Marce, ustedes proponen que se escuche el grito de mujer. Y muchísimos artistas, compañeras y compañeros que van a acompañar ahí. Agosto con Silvana y Raúl Samarián, el Walter Ulloa, Alessandra Olmedo, cualquier cantidad. No solo sí, canto, sino danza. Ahí, mira, yo sí. Te agradezco muchísimo. Mira, porque es que es interminable porque además hay danza con Julieta, sí. Viviana, Mónica y Carolina, poesía, Olga Ticli, Maximiliano Salgado, Lidia Bustelo, Carmen Leiva, realmente, y me estoy dejando afuera, teatro, artes visuales, bueno, impresionante. Sí, y conferencias, la verdad. Conferencias, sí, hay Gloria Fontán. Grupos de compromiso social, Juan Pablo. Sí, el grupo Mujeres de Pie, ahí genial. Estaba leyendo. Bueno, realmente... Una cosa para... Vamos a insistir en la radio, Marce. Vamos a insistir porque queremos apoyar esto, porque sabemos todo el trabajo que vos haces para que esto se articule y toda esta gente que quiere dar una mano, estas compañeras, estas mujeres y hombres que quieren dar una mano, tengan sí. ese espacio y realmente que esto sirva para tomar conciencia y para, de una buena vez, terminar con estas desigualdades y estas injusticias para todas nuestras mujeres, ¿no? Mira, realmente, sinceramente, muy agradecida a todos los artistas que participan, y en este caso, entre ellos, hay personas que no son consagradas, no son muy conocidas, digamos, en el mundo del arte, pero todo es válido, porque también tenemos que hacer ver a personas que posiblemente no han tenido oportunidades de manifestarse. Totalmente. Y yo creo, inclusive creo que el arte ayuda a sanarse uno mismo. En mi caso, en forma personal, a través de la literatura, como ex víctima, he tenido esa experiencia. Uh-huh. Así es que yo me sentí muy gratamente sorprendida cuando me convocaron desde la Central, que es República Dominicana, la fundadora, que es Yael Uribe, para que organizara en Mendoza el año pasado y este. Y te digo que realmente a toda la gente, con todo el cariño, los invitamos para que estén, para que vayan. Es gratuito, que compartan, que vean que a través del arte se pueden hacer cosas hermosas, haciendo ver la situación de violencia y viendo cómo se puede solucionar. Marcela, ahí estaremos. Un beso enorme. Está pendiente con un trabajito juntos ahí acá con algunas mujeres que está en marcha. ¿Viste cómo es el fin de año y el inicio de año? Que uno se les arma todo, pero eso está ahí agendado y lo vamos sí. a hacer y ya le vamos a contar a la audiencia. Marcela, a disposición en todo, ¿eh? Muchísimas gracias y vamos a seguir difundiendo esto y promoviendo e invitando a todos y a todas que se acerquen ahí a la biblioteca este viernes. Cómo no, encantadísima, los esperamos con todo el corazón. Y un feliz día de la mujer a todas las mujeres, a todas, luchadoras y sobrevivientes de muchas cosas, y a las que tienen maravillosas vidas, hermosas familias, que la disfruten, que los abracen, y que todos tenemos que ser conscientes de que no todos los hombres tienen esta situación de ser violentos, y estamos muy apoyadas también por muchos hombres como vos y como tantos que son valiosos. Marce, a vos muchísimas gracias, un beso enorme y nos estamos gracias, encontrando. Un saludo a la audiencia. Chau, gracias, chau, Marce. Bueno, Marcela Gutilla, quien ha coordinado y ha armado este grito de mujer 2018 frente a la Biblioteca San Martín. Este viernes de 16 a 22, totalmente libre y gratuita la entrada, vas a tener teatro, danza, artes plásticas, conferencias y muchísima música. andá, disfrutá, apoyá y apoyá a nuestras mujeres participando, nada más. Mirá qué fácil. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.